www.radioactiva.es 97.5. Las 11, las 10 en Canarias. En silencio, sube el volumen y entorna un poquito los ojos y por supuesto se le pone una sonrisa, ¡Grande Gotier! El actual número uno de la lista de los 40 principales, Somebody That I Used To Know. Un número uno que por supuesto encontrarás en tu espacio de música del Corte Inglés y ya sabes que además ahora tienes más facilidades a través de internet, Puedes entrar en tu nuevo espacio de música.elcorteinglés.es. Saber mucho más de Gotye y de otros muchos artistas. I'm kinda busy.

got a private eye, but I pass him in the sky. He's trying to look through your blinds. Why did you report to your man? Is he really should have listened while he had that chance? You told him what you like and what you hate, and now I stole your heart and it's way too late. You really, really didn't have a business. Now I'm all up in your business. Now you know who this is. The man's outside with them dudes waiting for me, but I'm gonna stay and please. If they wanna wait all day, gonna hear's what I play. Boom, boom, boom from the bedroom. Grab your girl and zoom, zoom, zoom. De los éxitos más calientes, solo en los 40, te lo aseguramos. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it. My car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Throw my hand on the floor. say. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. Estupendo, Bruno Mars, como siempre. Bueno, ya está aquí el verano. ¿Y la canción del verano? ¿Cuál será? Lo más nuevo, solo aquí, en Los 40. ¿Quizá esta? Sí. De nuevo aquí, Rodríguez Patín. Taca, bro. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Mira cómo dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Román esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Que basta ya, despierta muchacho, llegó el tacatac, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, la hao. Soy Candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy Candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tacata, que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata, tacata, bro. Una de las posibles canciones del verano. De momento disfrutamos de ella desde el 22 de la lista de los 40 principales. O sea, puedes votar por la que tú quieras, por tu canción preferida, en los40.com. Gira Papito dio mucho de sí. 250 conciertos y más de 2 millones de espectadores. Miguel Bosé vuelve con Papi Tour. Disfruta del mejor Bosé en una gira espectacular acompañado de algunos de los mejores artistas internacionales del momento. Papi Tour, Miguel Bosé en concierto. Compra ya tus entradas en El Corte Inglés y Ticketmaster.es. El fenómeno Papito ha vuelto. Consulta las fechas en los40.com. It's my time, it's my life. I can do what I like. For the price of a smile, I got a ticket to ride. So I keep living, cause it feels right. I like how it feels. I like how it feels.

Del nuevo trabajo de Maroon 5 que sale a la venta el 26 de este mes. Eso sí, tenemos en exclusiva el álbum entero para que tú lo puedas escuchar en los40.com. Entra y disfrútalo. el corazón de la mayoría está con la selección española y ahora enseguida cantamos una canción que te recordará a ella. Solo Verti asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin desdes. Solo llama al 902030232. Verti, seguro solo para gente despierta. Se va a hablar mucho de esta selección. Habla con las mejores ofertas de Vodafone en el Corte Inglés. Hasta el 30 de junio tienes un Sony Xperia P o un Xperia U desde 0 euros para clientes de contrato Vodafone. Además, llévate una tarjeta regalo de 50 euros. La mejor selección de ofertas de telefonía ahora en el Corte Inglés. Consulta condiciones en punto de venta. ¿Dónde vas tan deprisa? A comprar el Ultrabook HP Folio 13. Me ahorro 200 euros. Y además tiene la mejor batería del mercado. Dura hasta 9 horas y media. No tendré que cargarlo en todo el día. Voy contigo. Ahorra 200 euros al comprar el Ultrabook HP Folio 13 con procesador Intel Core i5 hasta el 30 de junio. Infórmate en hp.es/ahorra200. Supongo que siempre he querido dedicarme a esto, aunque lo tenía un poco dormido. Ahora, cuando salgo a atender una emergencia, siento que puedo ayudar a salvar la vida de alguien y eso es indescriptible. Ayudar a los demás te hace sentirte bien, o al menos a mí me hace sentir bien. Consigue tu título de FP de técnico en emergencias sanitarias, con posibilidad de prácticas presenciales. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. Y aprovecha la subvención de verano disponible este mes. Atención, porque ya tenemos ganador del nuevo cuponazo de la 11. Conectamos con nuestro corresponsal. ¿Qué nos puedes contar, Charlie? Pues parece que esta vez el cuponazo ha tocado en un pequeño pueblo del norte. Es el 59.482. Un momento, le piden paso desde otro lugar. Sí, desde la estación norte nos dicen que el número premiado es el 25.683. Aquí en el sur de la ciudad me informan de que es el 39.010. ¿Pero cuántos números hay? 10, hay 10 números. El nuevo cuponazo toca a muchos más números. 9 millones de euros y ahora 9 números más con premio de 100.000 euros por el mismo precio. Cuponazo no, lo siguiente, 11. ¿Cuántas veces has salido de casa pensando si has cerrado el grifo o te has dejado las ventanas abiertas? ¿Te imaginas saber que todo está en orden aunque estés lejos? Hazlo fácilmente desde tu smartphone con la alarma Verisur Smart Alarm de Securitas Direct. Tu casa estará protegida las 24 horas y lo mejor es que tú mismo podrás ver y escuchar todo lo que ocurra pulsando un botón de tu smartphone. Llama ahora al 902-22-2277 y consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía por mucho menos de lo que imaginas. Recuerda, 902-22-2277 y quédate tranquilo. Solo hoy, día 21, conseguirás ofertas únicas en Hipercor. Como un 40% de descuento en toallas de hogar y de playa y un 40% adicional en toda la moda baño para mujer. Y además un 18% de descuento adicional en todos los electrodomésticos y en imagen y sonido de la marca LG. Hoy, solo hoy en Hipercor, hiper mejor que nunca. Un momento perfecto en 10 segundos. Una playa. Mi chica en bikini. Y licor 43. Licor 43. ¿Vives lo que sueñas? Ven a visitar la experiencia 43 en Rock in Rio. 40 principales. Emisora oficial. Asturias. 97.5. Lo más nuevo, Tata Vista, bien hecho, práctico, económico, 6.960 euros. Muy manejable por ciudad, con un motor dinámico y fiable que le permite viajar con soltura y poco consumo, hasta con 5 personas por carretera. Te lo compras por 6.960 euros con una financiación concertada. Con aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado y radio CD con Bluetooth, todo de serie. Más coche por tu dinero, con 3 años de garantía y 3 años de asistencia en carretera. Tata, me gusta, lo quiero, lo compro. Ven a verlo a Álvarez del Rosal Automóviles, tu concesionario Tata Oviedo. Polígono de Olloniego, parcela 1. Llámanos, 985-236-363. Discoteca La Pista y Disco Bar Riscar. Bola de la Viana. La Viana a tope. K2 Aventura, un recorrido diferente. El mejor tramo del Sella solo para ti, sin aglomeraciones. Sé diferente. K2 Aventura, 985-84-93-58 o k2aventura.com. Bodas, celebraciones, despedidas de soltero, tenemos el lugar ideal en Picos de Europa. Hotelmariamanuela.com 985-940223. Unión Andina. Por primera vez en Asturias, Unión Andina viene a cumplir tu sueño de tener casa propia en Bolivia, Ecuador y Colombia. Te esperamos este fin de semana en el Parque del Milán, Oviedo. Llama e inscríbete. 915-67-1111. Moto Oviedo. Tenemos la oferta para tu scooter 125 con regalo y seguro gratis. Infórmate, motoviedo.es.

miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi piel un impacto certero. No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. Eins, zwei, drei. Te lo juro que no hay dos sin tres. Sorry, man. Siempre gano y ya me acostumbré. Pensando en la selección española, Cali y el Dandy, junto a David Bisbal. Y en nada, seguiremos disfrutando de canciones que te encantan. Ya sabes que aquí te damos cada hora 47 minutos de éxitos asegurados. Éxitos como este. O como este otro. ¿Preparados para bailar? Enseguida estoy mucho más. Oye, ¿habéis jugado ya las vacaciones musicales de Opel Corsa? Es muy fácil, ¿eh? A ver, si suenan unos mariachis, ¿qué? ¿A dónde irías? Pues a México, claro. Y si suena una cumbia, a Colombia, claro. Vamos, que lo tienes... ¿Estás listo para jugar a las vacaciones musicales de Opel? Opel Corsa sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie y un precio que suena como nunca, 9.000 euros. Si te gustan los solos, este anuncio es solo para ti. Porque solo este verano, solo Berti, asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin destes. Solo despierta, solo habla con nosotros, solo contrata con quien quieras. Solo llama al 902-030-232. Berti, seguro solo para gente despierta. Hasta el 23 de junio, aprovecha la promoción Semana de la Música en El Corte Inglés. Por una compra superior a 30 euros tendrás un 25% de descuento en la entrada para Rock in Rio. Compra ya tu entrada con descuento. Solo quedan 9 días. Para más información, rockinriomadrid.es. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés. Patrocinan El Corte Inglés, Coronita y Kia Rio. Los 40 principales. Emisora oficial de Rock in Rio Madrid 2012. Ahí va, mi fruta sabe a un fin de semana con tus amigas. ¡Una fiesta sorpresa! ¡Sorpresa! Al socorrista del verano pasado. Hola, ¿cómo te llamas? Y a un regalo porque sí. ¿Es para mí? Pues yo quiero otro. Vive una experiencia de sabor original en cada trago. Vi nutritivo, vi refrescante, vi frutas de Pascual. Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. Hemos inventado las vacaciones musicales. ¿Que en la radio suena un rap? Aquí estoy en la montaña buscando musarañas. Pues pongo rumbo a la montaña. ¿Que suena un canto tirolés? Pues al Tirol con mi Corsa SIN. Opel Corsa SIN, sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie y un precio que suena como nunca. 9.000 euros. ¡Ayuda! Entre la subida de la luz, gasolina, aparato del niño, no puedo pagar mi seguro. Rastreator al rescate, porque Rastreator es tu comparador de seguros que te encuentra siempre una opción mejor. Compara las principales aseguradoras y ahorra hasta un 50%. Rastreator, tú sí que sabes. Rastreator.com. Solo hoy, día 21, conseguirás ofertas únicas en Hipercor. Como el jamón ibérico de bellota Don Saturnino a solo 99 euros la pieza de 6 a 7 kilos y un 2x1 en leche President. Si te llevas dos envases de un litro, el litro te sale a 45 céntimos. Hoy, solo hoy, en Hipercor. Hiper mejor que nunca. Ofertas válidas solo en Península. La diferencia entre Luisma, yo, que ni entra en Coca-Cola.es ni va gratis a festivales. Estoy triste. Ni gana cuentas Spotify, ni pases VIP. Muy triste. Y Javi Iglesias, yo, que entra por la cara en festivales, conciertos, saluda en persona a los mejores artistas, gana altavoces, cuentas Spotify y lo flipa, es que reúne pin codes de las botellas de medio litro de Coca-Cola, participa en Coca-Cola.es y no se cansa de reunir puntos para poder ganar un montón de premios. ¿A qué te gustaría ser como Javi Iglesias? Infórmate en Coca-Cola.es. Bodas, celebraciones, despedidas de soltero, tenemos el lugar ideal en Picos de Europa. Hotel María Manuela.com. 985-940223. Discoteca La Pista y Disco Bar Riscar. Pola de la Viana. La Viana. ¡A tope! Llega el verano sin Acon Láser. Piernas completas, solo 75 euros sesión. Y te regalamos ingles, axilas y zona suprapúbica. Para los chicos, pecho más abdomen, 59 euros sesión. Con Láser, la auténtica depilación con láser de diodo, estrena el verano con precios sin competencia. En Avilés, en la calle Fernández Balsera 22 y en Gijón, en calle Los Moros 24. Rechaza imitaciones. Ven a Carrefour y ahorrarás, porque ahora tienes el melocotón rojo por solo 1,59€ el kilo. Oferta válida en hipermercados y supermercados Carrefour. Recuerda, en Con Láser, si contratas antes del 30 de junio, te regalamos una sesión adicional. Rechaza imitaciones. Nadie te ofrece tanto y tan barato. Espicha gratis para grupos. Hotel gratis con descenso del Sella y parrillada. Descensos con circuito termal. Y si quieres saber dónde, te lo canto. Tucanoa.com. En Telecable te ofrecemos algo único. Un fino hilo de vidrio flexible, casi transparente, muy ligero, con asombrosa capacidad y asturiano. La auténtica fibra óptica asturiana. Contrata con Telecable Internet 20 megas por solo 19 euros al mes durante un año. Con la tele que si quieres ver, por solo 14,40 más al mes. Llama al 900-222-111. Entra en telecable.es o ven a tu tienda Telecable. Reveimo, concesionario oficial Yamaha exclusivo en Asturias. Yamaha X-Max 125 desde 3.700, Avenida Príncipe de Asturias 9, Gijón. En el Llegarén de Granda, pa' este verano, menús de sidrería, comida o cena. Y este sábado hay foguera pa' quemar los buenos deseos. 985-79-30-99. Participa en el gran sorteo de las bicis eléctricas de El Comercio. Este verano puedes ganar una de las 6 bicis eléctricas que sorteamos y desplazarte de forma ecológica, económica y cómoda. Consigue tu primera cartilla el domingo 24 y cada domingo tendrás 2 nuevas oportunidades de llevarte tu bici. Súbete al mundo del transporte eléctrico con El Comercio. La Fundación Puentes del Mundo te invita a participar en la Espicha Solidaria. El sábado te esperamos a las 9 de la noche en Tierras Tour de Coyoto para compartir una divertida espicha con los famosos solidarios Manu Tenorio, Lucía Echevarría, Beatriz Rico y muchos más. Como siempre, buena comida, buena sidra, diversión y lo más importante, tendrás un gran gesto solidario con los afectados de espina bífida e hidrocefalia. Precio 25 euros. Reserva tu plaza en tierrastour.com. Y recuerda que el domingo tenemos el descenso solidario del Sella. te los cuenta. Van contigo durante toda la noche. Cada noche escucha los éxitos más positivos de los 40. Muévete con nuestros éxitos. Muévete con 40 principales God Mix.